Hacia el extremo sur de Colombia, en frontera con Perú y Brasil, crece al borde del río Amazonas la ciudad de Leticia. Allí, las lluvias se concentran en temporadas específicas, provocando cambios pronunciados en los niveles del río más caudaloso del mundo. Esta dinámica se conoce como los pulsos del agua, siendo las etapas en las que el río asciende en la creciente, inundando sus sabanas y llevando la fuente de la vida, pero también en las que el río desciende en el estiaje, creando la paradoja para las especies humanas como no humanas de su territorio, de vivir entre la abundancia y la escasez, casi entre la sequía y la inundación. Es así como los ecosistemas y los pueblos ribereños del lugar viven en condiciones anfibias adaptadas a las palpitaciones del río que se expresan en sus pulsos anuales y multianuales. Arquitecturas que contemplan las áreas inundables, métodos de cultivo en temporadas de lluvias o el transporte fluvial en ambas temporadas son algunas de las características adaptadas por estas comunidades. Sin embargo, aún existen problemáticas sin resolver, que nacen desde nociones básicas como el acceso a las fuentes hídricas, distribución de agua potable, aguas residuales y alcantarillados, entre otros. Este podcast busca generar un diálogo de saberes sobre los pulsos del río Amazonas y sus interacciones con los ecosistemas anfibios y las sociedades humanas, con el propósito de transformar el entendimiento del agua y su relación con los seres vivos en el entorno amazónico. A través de distintas voces se explorarán varias temáticas, como el entendimiento de las comunidades anfibias, que son catalogadas de alto riesgo por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el papel de las entidades estatales que han investigado y participado en la reglamentación de los servicios públicos, la mirada de los académicos de la Universidad Nacional de Colombia, SEA Amazonía, quienes han realizado proyectos de investigación con las mismas comunidades y también como habitantes de la ciudad de Leticia, las entidades sin ánimo de lucro enfocadas en temas de reciclaje y utilización de materiales para nuevo uso, y las entidades privadas sobre la perspectiva empresarial de la venta de agua.